buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Amanece una llovizna pertinaz sobre Caracas, que según nuestro dictaminador del tiempo moja, pero no empapa, aunque él desde ya intuye que va a ser un día en el que va a haber que tomar muchas previsiones con la lluvia, porque hay zonas en las que está muy nublado, aunque hay otras en que está despejado. Vamos a ver en la medida en que transcurren las horas cómo se va terminando de presentar el día. Es viernes 10 de octubre de 2014 y estamos nosotros entonces, en virtud de ello, conmemorando el Día del Soldado Venezolano. Para todos los soldados y soldadas, porque esa es la realidad ahora del Ejército Nacional, nuestro saludo fraterno, dice la nota que recogemos acá en el portal de YBKE Mundial. El 10 de octubre se celebra en nuestro país el Día del Soldado Venezolano en conmemoración del reglamento sobre raciones, vestidos y alimentación que el libertador Simón Bolívar decretó tal día como hoy hace 200 años, al término de la campaña admirable, para atender las condiciones de las tropas que participaron en tan esforzada gesta militar. Bolívar quiso remediar la lamentable situación de los soldados que, provenientes de los más remotos caseríos de los Andes y del llano venezolano, habían abandonado sus familias y hogares para arriesgar sus vidas por la patria, integrándose al inmortal ejército que triunfó en batallas como las de Niquitao, que permitió dominar los llanos venezolanos y tahuanes, que abrió las puertas de Valencia y de Caracas. Cuando fue proclamado libertador, por eso es que dice el poema, por eso me detuve, me disculpan, por eso es que dice el poema de Andrés Eloy Blanco, en el que él le canta a la loca Luz Caraballo, que se quedó penando porque sus hijos se le fueron detrás de un hombre a caballo. Bueno, fue precisamente de esto de lo que estaba hablando Andrés Eloy, de la cantidad de jóvenes que se fueron detrás del libertador en la lucha independentista en esa ocasión. Cuando fue proclamado libertador por la municipalidad y el pueblo de Caracas, expresó el libertador Simón Bolívar en su discurso que los soldados que lo habían acompañado en más batallas eran los verdaderos libertadores de Venezuela. Para honrar ese gesto del padre de la patria, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana celebra en todo el país este día actos sencillos y solemnes dentro de las instalaciones militares del ejército venezolano para reafirmar el ejemplo bolivariano de compromiso con la institución y sus integrantes. 200 años han transcurrido y las condiciones de vida de la tropa regular de la Fuerza Armada han sido objeto de sensibles mejoras, optimizando la orientación y preparación de los jóvenes que prestan servicio militar para que aporten conscientemente su mejor esfuerzo al pleno desarrollo del país y asuman la vanguardia de la lucha que nuestra nación desarrolla por mantener incólumes su seguridad, su integridad y soberanía, lo cual es el más esencial de los deberes y responsabilidades de todo soldado venezolano. Al conmemorarse hoy el Día del Soldado Venezolano, la patria agradece con orgullo a todos aquellos que a lo largo de nuestra historia han demostrado y demuestran con honor, responsabilidad e inigualable sentido del deber la vocación de servir a Venezuela, aún en las circunstancias más difíciles, poniendo sus facultades y su vida en tal empeño, ciudadanas y ciudadanos útiles y productivos, orgullo para la patria y ejemplo para los demás miembros de la sociedad. Bueno, pero además tenemos un cumpleaños hoy que a nosotros nos parece importante resaltar, porque tal día como hoy, un 10 de octubre, pero de 1931, nace el querido maestro, esa gloria de la dramaturgia y del cine nacional, que es Román Chalbó, quien está de cumpleaños. Él nació en la ciudad de Mérida. Está considerado como uno de los dramaturgos y cineastas más importantes del país. Comenzó su carrera en los años 50 como asistente de dirección del realizador mexicano Víctor Urruchúa, para entonces radicado en el país. desde su primer largometraje realizado en 1959, imagínense ustedes. Ha dirigido más de 20, entre los que se recuerdan clásicos del cine nacional como El pez que fuma, probablemente la película más premiada del cine nacional, La oveja negra, Pandemonium y El Caracazo, todas ellas con una clara tendencia a mostrar la realidad de los excluidos. Junto a la Fundación Villa del Cine, en 2009 realizó Zamora, Tierra y Hombres Libres, un largometraje dedicado a la vida del general Ezequiel Zamora, y más recientemente estrenó Días de Poder, cinta en la que presenta el reflejo de la sociedad caraqueña de los años 60 en tiempos de lucha y transformaciones. Según le escuchamos a Román, que está entregado de lleno, como ha estado toda su vida, al cine venezolano, con motivo de la inauguración del Festival de Cine de Margarita, que está en curso en este momento, habla de un proyecto que tiene ya cerca de 2 años que está produciéndose, que es un film referido a Cipriano Castro. Se llama La Planta Insolente, si no me equivoco, y es escrito el guión por nuestro buen amigo, el profesor Luis Brito García. Ese proyecto estoy seguro que también va a ser, como todos los demás de Román, uno de los grandes films del cine latinoamericano, y que además va a significar muchísimo para nosotros, las venezolanas y venezolanos, porque va a rescatar una parte de la historia que ha sido ocultada sistemáticamente a través del tiempo por los sectores oligarcas de la sociedad, que quisieron destruir desde siempre su imagen y que siguen empeñados en ello, la imagen de Cipriano Castro, para convertirlo en una especie de loquito, como intentaron hacer con el Libertador también a través de la historia, y en el menor de los casos un mujeriego, pendenciero e irresponsable. Era todo lo contrario, no era el tirano, el dictador que ha vendido siempre la oligarquía a nuestro país, que fue Cipriano, y en esta película parece que se hace justicia a lo que fue su entrega por la soberanía, la independencia nacional, para beneficio de nosotros los venezolanos. Bueno, en todo caso, pues feliz cumpleaños para nuestro buen amigo, el maestro Román Chalbó. El día de hoy amanecemos con muchísimas noticias, pero es viernes, está por cerrar ya la semana, y por supuesto el tema que seguramente va a tener hoy buena parte del día ocupado a las venezolanas y venezolanos es el tema del béisbol. Arrancó la temporada del béisbol en Venezuela y bueno, arrancó ahí con un traspié para los Leones. Los Tigres de Aragua se impusieron ayer 4-1. Yo le diría a los Tigres que no se vayan confiando mucho. Yo estoy dando esta noticia con mucha serenidad, no queremos que vaya de conflicto, pero no vayan a creer que eso que le hicieron al Caracas se va a quedar así. Leo la nota también del portal de YBKE Mundial. Tigres de Aragua comenzó con el pie derecho la temporada 2014-2015 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional al imponerse con pizarra de 4-1 sobre los Leones del Caracas, en un encuentro donde el descontrol del abridor melenudo Joanner Negrín sentenció temprano el partido. Ante una concurrida asistencia en el estadio universitario, Negrín arrancó con algo de descontrol apenas en el primer episodio, donde después de permitir sencillos de Teodomiro Martínez y Alex Romero y dar bases por bola a Héctor Jiménez, realizó 2 lanzamientos salvajes que permitieron las 2 primeras anotaciones de los aragüeños. Bueno, y de ahí en adelante todo fue padecimiento. Pero la otra que va a tener también comentando a buena parte de las venezolanas y venezolanos fue el tema ese de la presentación de gala de las Misses, porque están ahí, tú sabes, con la recta final del Miss Venezuela. Eso ha sido un evento que ha concitado la atención de la opinión pública de nuestro país, porque durante muchísimo tiempo eso era lo único que teníamos las venezolanas y venezolanos. Lo único que teníamos para sentirnos orgullosos era que nuestra representante en los eventos internacionales de eso, de la belleza, iba a tener una participación donde iba a hacernos quedar muy bien, y entonces apostábamos todo a ese evento. Bueno, lo que apostaban a eso. Lo cierto es que ya el Miss Venezuela no tiene la misma connotación de otro tiempo, y aunque sigue ahí vigente para una parte de la población, lo cual uno respeta, estamos en un país democrático donde hay plena libertad para la expresión y el desempeño de las libertades de cada quien, pero hay cada vez más conciencia en el país, en nuestra sociedad, sobre todo en el pueblo, en la gente de a pie, que sabe la significación que tiene eso, que no es más que la banalización del rol de la mujer en la sociedad. Por eso no concita entonces tanta atención como en otros tiempos ese evento, y a nosotros nos hace de alguna manera sentirnos muy bien, porque sabemos que esa disminución en la atención se debe precisamente a la elevación de la madurez del pueblo venezolano en relación a la importancia que tiene la mujer hoy por hoy en nuestra sociedad, gracias fundamentalmente al empeño del comandante Hugo Chávez en elevar la condición de protagonismo de la mujer venezolana en la sociedad, en la vida de nuestro país. En relación a eso, a la vida de nuestro país, hay varios hechos también significativos en cuanto al desempeño del gobierno revolucionario que queremos destacar el día de hoy. Hemos comentado siempre la significación que tiene que, frente a las difíciles coyunturas a las que se ha sometido al país, producto del empeño de los sectores de la derecha, tanto nacionales como internacionales, en particular los del Departamento de Estado norteamericano, por acabar con la Revolución Bolivariana, el gobierno sigue trabajando, sigue adelantando en la construcción del bienestar, del mejor porvenir para todas y todos los venezolanos, afianzando la soberanía y el bienestar de la patria. Eso nos parece a nosotros que es lo más significativo de todo cuanto sucede en el país en función de los intereses de las venezolanas y venezolanos. Que haya un gobierno que sigue trabajando, que sigue construyendo bienestar, que sigue asegurando nuestra soberanía, nuestra independencia en virtud de lo que plantea el plan de la patria, eso es definitivamente lo más importante. El presidente Nicolás Maduro estuvo ayer personalmente en la actividad de los jueves de vivienda, como ya se ha institucionalizado, y estuvo entregando la vivienda 100.000 construida por el Poder Popular. De todas las 622.000 viviendas que han sido entregadas por la gran misión Vivienda Venezuela, esa, la vivienda 100.000 construida por el Poder Popular, tiene una significación especial por ese hecho, el hecho de que ha sido con el esfuerzo propio de las venezolanas y venezolanos que se han abocado a la construcción de su propio bienestar, no solo a esperar, como hay muchos que lamentablemente siguen pues creyendo que es lo que tiene que hacer, que es su rol, que es la forma como va a desempeñar el protagonismo. Sobre esa equivocación precisamente alertó el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, haciéndole un llamado muy, muy, muy severo, pero muy consciente, al pueblo venezolano, en el sentido de seguir el ejemplo de esos pobladores que ellos se abocan a la construcción de las viviendas en las que van a vivir como parte del esfuerzo que tienen que hacer por la patria. Y eso es muy importante porque nos lleva a ir superando progresivamente ese vicio, esa distorsión que nos viene del pasado, aquella idea del paternalismo del Estado, donde la gente considera que los gobiernos sirven si les resuelven todo y ellos sentados ahí esperando que les resuelvan. Eso nos parece que hay que irlo trabajando cada vez con más fuerza, aun cuando, insisto, lo que revela la realidad en el país es el altísimo nivel de conciencia que ha ido adquiriendo a lo largo de toda la Revolución Bolivariana el pueblo, como lo hemos visto en los distintos ámbitos, fundamentalmente en el laboral, los trabajadores y en la comunidad, las formas de organización de la comunidad. Otro ámbito en el que hay que destacar la actividad incansable del gobierno bolivariano y el gobierno del presidente Maduro es el logro de nuestro país en el litigio que teníamos en el CIADI con la empresa ExxonMobil. Ayer el CIADI falló a favor de Venezuela en ese caso que se estaba ventilando ante ese Tribunal Comercial Internacional. Bueno, entonces superamos una parte importante de la batalla frente al imperio norteamericano y sus transnacionales que intentaron hacerse por vía de la estafa y de la presión internacional de nuestras riquezas de manera indebida. Y ahí, bueno, se ha sentado precedente. La República ha salido airosa y va a cancelar solamente lo que estaba establecido por el gobierno revolucionario y los tribunales venezolanos, que debía cancelársele por los activos que en un momento decidió retomar la República en los procesos de renacionalización verdadera de nuestro petróleo. Pero también se produjo la entrega de la cancelación de más de 1.560 millones de dólares correspondientes al pago del bono global al que está comprometido la nación, que es conocida como la deuda externa. La República Bolivariana de Venezuela anuncia a la opinión pública que el día de hoy, eso es el día de ayer, se hizo efectivo el pago del bono global 2014, cuyo capital es de 1.498 millones de dólares, así como los intereses correspondientes, los cuales totalizaron 63.000, cancelados oportunamente de forma semestral. De manera que el gobierno bolivariano, liderado por el presidente Nicolás Maduro, demuestra una vez más su compromiso con la patria y el apego absoluto a los principios de transparencia, voluntad política y crecimiento económico de nuestra nación, legado inextinguible de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Con este paso, siempre previsto, se desmonta la campaña que los voceros y medios de los capitales financieros internacionales llevaron a cabo con la pretensión de dañar la imagen de la República y la integridad del pueblo con fines económicos y políticos perversos. En la actualidad, sigue diciendo el comunicado del gobierno bolivariano, la República Bolivariana de Venezuela mantiene un registro impecable en el pago de cada una de sus obligaciones, honrando nacional e internacionalmente los pasivos adquiridos para el financiamiento de obras que permitían el máximo desarrollo y la mayor suma de felicidad posible al pueblo venezolano mediante la emisión de deuda soberana. Fieles a nuestro compromiso irrenunciable de apoyar a todos los sectores de la población y bajo la premisa de mantener una economía sana, equilibrada y en franco crecimiento, realizamos constantemente estimaciones de los niveles de sostenibilidad de endeudamiento en armonía con los indicadores macroeconómicos, con el propósito de contribuir con la consolidación de la política social, productiva e incluyente, objetivo fundamental e irreversible enmarcado en el Plan de la Patria, tratado histórico, bitácora moral, manifestación viva de la conciencia política y máxima expresión del modelo socialista que hoy se construye en Venezuela. Esto da entonces cuenta de la seriedad con que está asumiendo la República, el país, estos compromisos internacionales, y echa por tierra la campaña que pretendió sumar a todas las campañas de desprestigio que ha venido llevando a cabo contra nuestro país la derecha, tanto nacional como internacional, que se dio desde allá, desde los laboratorios del Departamento de Estado norteamericano, y que pusieron en boca de un apátrida venezolano, de Ricardo Haussmann, quien se vende como una gran eminencia economicista internacional, asesor del Fondo Monetario Internacional desde tiempos de Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno. Ricardo Haussmann había dicho que Venezuela iba a entrar en default. Default es la quiebra de un país frente a la imposibilidad de cancelar deuda externa por no tener recursos con qué hacerlo. Eso es lo que han puesto de moda como término siempre los sectores estos que van girando por el mundo para tratar de acabar con las economías emergentes, y es lo que intentó Ricardo Haussmann hace apenas unas 2 semanas contra nuestro país. El apátrida le dijo al mundo que Venezuela no iba a cumplir con esta cancelación semestral de sus compromisos, y ahí está, el gobierno revolucionario le ha demostrado al mundo entero que esas campañas son precisamente eso, unas campañas infamantes, canallescas y miserables que se vienen abajo por su propio peso ante la contundencia de la eficiencia revolucionaria en la conducción del país. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde a esta hora y al regreso les comento otras cosas que son de interés para todas y todos. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les voy a pedir que vayan alcanzando por ahí. Eso no debiera yo tener que pedirlo. Que vayan a buscar su cuadernito para anotar ahí los contrastes que nosotros siempre aquí les ponemos a la mano para que tengan más o menos ordenado el discurso respecto de cuáles son las diferencias entre el modelo humanista que promueve el socialismo bolivariano y en general el socialismo como propuesta de redención de los desposeídos, de los desasistidos, de los excluidos a través de la historia, y el capitalismo, que se encarga exactamente, desde el punto de vista filosófico, de todo lo contrario, de explotar al ser humano, de llenar de hambre, a la humanidad, generando miseria, exclusión, etcétera. Y se los digo porque si ustedes tienen su cuadernito ahí, me evitan a mí tener que hacer tanto rodeo y nos vamos directo al grano, como vamos a hacer ahorita. Ustedes saben lo que sucedió ahí, en la hermana república, y yo no quiero que vaya a estar nadie ahora saliendo por ahí con esos mensajitos que me lanzan algunos que otros, menos mal que no son muchos. Ahí está otra vez Aranguibel con su condición contrarrevolucionaria, entaparada, hablando mal de los hermanos colombianos. No, yo no estoy hablando mal de los hermanos colombianos. Yo estoy poniendo los puntos sobre las íes, que es una cosa completamente distinta. Porque usted no puede estarle abriendo los brazos a una gente, a los vecinos suyos, ahí en su casa, vengan, pase. Y entonces cuando los vecinos entran, empieza a agarrar todo y le agarran a la mujer, ¿entiende? Eso no es así, un momentico, vamos a respetarnos. Yo te estoy invitando para que cordialicemos y mantengamos una relación de paz. Pero si te vienes a poner abusivo, hazme un favor y te paras allá. En la alcaldía de Pasto, ahí en Colombia, la alcaldesa le había donado un computador a una niña y se produjo una situación que yo creo que es digna de reescribir el himno nacional de Colombia para incluir este caso, por lo increíblemente bochornoso. Y vayan anotando. El pasado 30 de septiembre, a través de las redes sociales, la alcaldía de Pasto compartió las fotografías en las que la gestora social Patricia Mazuera le entrega a una niña un computador. Según información de la oficina de la primera dama de Pasto, la menor solicitó la computadora para ella y sus 6 hermanos en una visita que la alcaldía realizó a su colegio. La empresa Con Llantas LTDA donó el computador. Oigan bien esto. La niña se lo pidió a la alcaldía ahí cuando hicieron una visita que debe ser la única que han hecho en toda la vida. Y ella aprovechó y le dijo, mira, nosotros estamos muy desasistidos. Y se atrevió a pedirle, pues, que necesitaba una computadora. Resulta que entonces salió una empresa a ganarse indulgencia con escapulario ajeno y a ganar puntos con la alcaldía, quién sabe con qué propósito ulterior, unos contraticos por ahí, ustedes saben cómo es el capitalismo. Y entonces dijo, no, yo le doy el computador, quédese quieta. Bueno, la polémica se suscitó porque dicho equipo que le entregaron a la niña, los tipos estos miserables, se lo dieron, pero un equipo de hace como 10 años. Hace como 10 años los computadores tenían, era un Pentium 3, una cosa así, era el procesador que usaban. Era un tipo de procesador que se fabricó entre 2004 y 2008, además de una unidad de disquete de disco de 3.5. La unidad de disco no existe hace casi 10 años y no hay manera de que usted maneje el computador si lo que tiene para incorporarle, introducirle la información que usted va a procesar, un disquete que llamaban disco de 3.5 que ya no se comercializa debido a su poca memoria y bajo rendimiento. El computador tiene más años que la niña, dice la nota, y tiene más tecnología un huevo Kinder que un juguetico. Fueron algunos de los comentarios que dejaron los ciudadanos en la foto. En Medellín la publicación fue compartida por el colectivo humorístico Internautismo Crónico, y entre las respuestas que recibieron, una de ellas llamó la atención. Una persona nos sugirió no limitarnos a criticar, sino hacer una colecta para conseguirle algo mejor a la niña, explicó Edwin Mejía, líder del colectivo. La idea le sonó tanto que convencieron al Centro Comercial Monterrey de Medellín de donar el computador, y con sus propios recursos Mejía emprendió el viaje por tierra de más de 14 horas desde Medellín hasta Pasto. Mientras tanto, el colectivo se puso en contacto con estudiantes de la Universidad de Nariño, que también estaban recogiendo para lo mismo a través de un grupo de Facebook, y acordaron colaborar para encontrar la niña. Y así hicieron, con foto de la niña en mano y sin mayores detalles de su nombre, se fueron a las calles. Oigan bien esto. Bueno, fueron recorriendo y no encontraban a la niña, nadie les daba cuenta de ella. Entonces al final los tipos se pusieron en un altavoz y se pusieron a recorrer las calles pegando gritos con el altavoz a ver dónde estaba la niña. Entonces que le dieron, no, mira, ella está allá en una casita en el campo, en un conuco, y fueron hasta allá y allá estaba la niña. Ella vivía en una casa de la zona hace unos meses. Finalmente nos dijeron que la familia vivía en Aranda, una unidad residencial de interés social. Pedimos la lista de propietarios y no había nadie con los apellidos de ella. Entonces, en medio del cansancio por 2 días de búsqueda, pedimos prestado un megáfono y nos fuimos por toda la unidad preguntando si alguien conocía a Paola Andrea Azá. Media hora después, una vecina contactó a la hermana y pudimos llegar. Eso lo contó Mejía a un diario de allá. Las lágrimas fueron el agradecimiento de la niña, pues contó, nunca había soñado tener un computador tan especial como ese, pues sus padres no tienen los recursos económicos para mantenerla a ella y a sus 6 hermanos. Mejía aseguró que el interés del colectivo en esta obra fue darle a la niña la oportunidad de acceder a un computador con mejores características. El que le dieron era con tecnología obsoleta, muy limitado. Si la niña necesitaba un programa nuevo, probablemente no le funcionaría bien en ese computador. Le dijimos un equipo con procesador de última generación, tarjeta de video, Windows 8.1, cámara web para que ella pudiera explorar. Para él y todo el colectivo involucrado en esta buena obra, el llamado es a las instituciones oficiales y a la empresa privada para que no den lo que sobre, sino lo que la gente necesita. Cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas, pero hacerlas bien o no hacer nada, entregar algo obsoleto solo por figurar, no es lo mejor. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? En Venezuela el gobierno nacional reparte de forma gratuita las canaimitas a los niños en edad escolar. En Colombia es toda esta proeza. Ustedes llegan a ver el video, yo les pediría que lo buscaran, en alguna parte debe estar ese video donde se ve a la niña cuando le están entregando el computador y la niña llorando de la emoción, de la felicidad. Es una cosa conmovedora, ¿verdad? Verdaderamente crispante cuando usted ve eso tan doloroso y tan al lado de nosotros, ahí donde está supuestamente el modelo del que habla la oposición venezolana que hay que tener en nuestro país, el modelo que hay que imponer acá y que hay que acabar con el que existe en Venezuela. ¿Anotaron bien eso en el cuadernito? Bueno, les tengo también que comentar algo que nos hizo reflexionar nuestro buen amigo el profesor Joel Sangronis Padrón. Él está allá en el estado Zulia, pero nos trae con motivo del 12 de octubre, que como cae domingo lo tengo que comentar hoy, esta reflexión. Dice: hace mucho tiempo que ya dejé de creer en casualidades cuando se trata de temas sociales y políticos. Oigan bien esto. Los movimientos evangélicos de Venezuela realizan el 12 de octubre de cada año su Marcha para Jesús. Esa es una marcha que al parecer, sobre todo en el interior, se ha institucionalizado mucho, la Marcha para Jesús. Precisamente el día que los venezolanos deberíamos celebrar el Día de la Resistencia Indígena. Cuando uno lee los documentos de Santa Fe, en ellos aparece la propuesta de establecer y utilizar iglesias evangélicas en todo nuestro continente como instrumentos de control social y alienación política de nuestros pueblos. De igual forma, en estos documentos se encuentra la tesis de utilizar a estas iglesias cristiano-evangélicas como sedes que tienen sedes principales en los Estados Unidos, como instrumentos para destruir la memoria histórica de los pueblos de América Latina y el Caribe. El que estos movimientos neopentecostistas hayan escogido entre 365 días, precisamente el 12 de octubre, para realizar su marcha, responde claramente a los dictados y estrategias contenidas tanto en el informe Rockefeller como en los documentos de Santa Fe. Él pone otra expresión acá. Lo malo del caso es que pareciera que nadie dentro del alto gobierno nacional hubiera reparado en lo más mínimo sobre este hecho. Y yo creo que tiene toda la razón, y por eso decidí comentarlo acá. Porque ciertamente, si algún logro tuvo en la concientización de nuestro pueblo la revolución bolivariana, y en particular el comandante Chávez, fue en abrirnos la mente a ese fenómeno que tuvimos históricamente acuñado desde los sectores oligarca del concepto del Día de la Raza, para reafirmar que nuestra condición era la de subordinados en términos sociales a una clase que estaba por encima y que no eran otros que eso, los sectores dominantes. Por eso el comandante Chávez avanzó muchísimo en esa propuesta de que nosotros cambiáramos el día 12 de octubre, que se conocía como de la raza, por el de la resistencia indígena, porque se trataba de la reivindicación necesaria de la condición de nuestros pueblos originarios, que fueron vilmente masacrados por los conquistadores, por los que llegaron del llamado viejo mundo a imponer su visión, su forma de vida, su concepción del universo, su cultura, su religión, acabando con la nuestra acá en nuestro continente. Ese gran logro desde el punto de vista de la reafirmación de nuestra autenticidad, de nuestra verdadera identidad y de nuestra soberanía, es uno de los grandes logros desde el punto de vista ideológico, cultural y político, social, de la revolución bolivariana. Y este llamado que está haciendo Joel Sangrónis Padrón entonces tiene muchísima vigencia. Hay que atender este hecho. ¿Por qué justamente el 12 de octubre es donde entonces decidió esta gente de las iglesias evangélicas hacer su marcha para Jesús? Pareciera que es para sustituir entonces, refundar el concepto de sometimiento, de alienación del Día de la Raza que impuso desde siempre la oligarquía, los sectores dominantes en nuestros pueblos. Vamos a estar muy atentos entonces a ese fenómeno que denuncia nuestro compatriota. Voy a comentar muy rápidamente lo que sucedió en relación al intento por parte de la derecha de desmovilizar a nuestro pueblo con el tema este que se ha dado, que ha sido tan polémico. Primero, el crimen de nuestro querido camarada Robert Serra y su compañera María Herrera, que han tratado de convertirlo en el instrumento para horadar la lealtad del pueblo revolucionario al proyecto bolivariano. Están tratando de hacer todo lo que ni siquiera hicieron a la hora del fallecimiento del comandante Chávez, para destruir la imagen de Roberto y María y horadar, romper, quebrar la unión del pueblo venezolano en torno al ideario del comandante Chávez, con desinformación, campañas de descrédito, campañas de manipulación, en lo que han sumado de manera perversa, como no se imaginó nadie nunca que pudiera existir en la mente de alguien de ningún sector, el tema de los sucesos de Quinta Crespo, que yo ayer hice una primera aproximación, pero advirtiendo que es un tema muy delicado que el presidente de la República mandó investigar, y en lo cual hay que estar atento es a eso, a las campañas de desinformación que está adelantando la derecha. Está desatada la mayor voracidad en este momento de esos sectores y de los medios de comunicación de la derecha en contra de las posibilidades de organización del pueblo venezolano en torno al proyecto bolivariano, y están entonces utilizando el hecho para atacar el concepto de colectivos que vienen ellos atacando desde hace mucho tiempo. Desde hace años atacaron las formas de organización popular iniciales que había en la revolución, como los círculos bolivarianos. Los detractaron, los llenaron de calumnias, de infamia, los convirtieron en unas hordas asesinas, etcétera, y ahora están tratando de hacer lo mismo, pero aplicando toda la fuerza, toda la crudeza, de su saña contra nuestro pueblo, contra nuestro país, para atacar la organización popular, que es la que ha impedido que se reinstaure aquí el neoliberalismo con la violencia que han desatado los sectores de la derecha. Eso que ha impedido que avance aquí la pretensión del imperio norteamericano y de la derecha de reinstaurar el neoliberalismo ha estado determinado por la coherencia, la cohesión, la fuerza del poder popular organizado en torno al proyecto de Chávez. No caigamos en la trampa. Anoche hubo una cosa espantosa que no nos imaginamos que podía suceder. Salieron unos personajes siniestros de la derecha, un muchacho que trabaja ahí en algunas cosas de prensa, etcétera, en algunos canales de televisión, y un sujeto miserable que está en Miami difundiendo una fotografía terrible, horrenda, que hieren la sensibilidad no solo de los familiares de Robert Serra y de María Herrera, sino que hieren la sensibilidad del pueblo revolucionario y del país todo, de la gente decente, de la gente que no acepta que en función de un interés político mezquino, bajo, rastrero, como el proyecto de la derecha venezolana, de la contrarrevolución, se llegue a ese extremo de hacer eso que están haciendo. Esa difusión de esa fotografía es un crimen, está penado por las leyes, no solo las venezolanas, sino internacionalmente, pero además es probablemente la mayor bajeza que se pueda conocer que surja de un ser humano. Es un hecho vil, rastrero, nauseabundo y repugnante como pocos. Ahí está una demostración más del carácter criminal, brutal, animal, salvaje de esa gente de la derecha que quiere reinstaurarse en el poder en nuestro país. Vamos a estar alertas a todo este comportamiento de la derecha en nuestro país en el marco de esta guerra que nos han lanzado contra nuestro pueblo. No caigamos en la trampa, no caigamos, por favor, en la trampa que están desatando contra nuestro pueblo. Tengamos madurez, resiedumbre, aferrémonos al pensamiento de Chávez, al postulado de Chávez, al plan de la patria, pero fundamentalmente siguiendo la línea que está lanzando nuestro presidente Nicolás Maduro. Vamos entonces a llevar el programa hasta este punto el día de hoy. Me despido de ustedes pidiéndole tengan prudencia, resiedumbre, que tengan cordura, serenidad, no se dejen manipular, no se dejen manipular. Están tratando de horadar a nuestros colectivos para ponerlos en contra de nuestro presidente, de nuestro primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el camarada Diosdado Cabello, y de la directiva de la revolución. No caigamos en la trampa. Es el empeño que ha tenido esta gente perversa en la búsqueda de destruir nuestra democracia, de destruir las posibilidades de construcción del bienestar que nos trae el modelo humanista socialista que nos trajo la revolución y el comandante Chávez. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.